Después de poner en contexto, Francisco, todo lo que venías diciendo acerca de esta situación que está pasando con la Escuela Proa y todo lo que estaba por pasar también, estamos en comunicación telefónica con Ceci Balmaceda para que nos cuente un poco en qué quedó finalmente ese encuentro con el arquitecto, si llegó, si no llegó. Así que le damos la bienvenida a Ceci. Buen día, bienvenida al aire de Radio Grito. Hola, Sofi, ¿cómo están? Bien, muy, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo está Pancho? Pancho está acá, bien, te mando un saludo. Ahora va a venir acá a charlar conmigo. ¿Qué onda? Sí, la semana pasada fue que charlábamos y nos quedan poquitos programas aquí en modo avión y no queríamos irnos sin por lo menos actualizar hasta el último momento lo que se pueda acerca de esta situación que la hemos venido tratando ya desde el año pasado y todo este año. La última vez que charlamos estaba por ir la arquitecta, la estaban esperando, incluso no sabían si iba a llegar o no. Bueno, llegó finalmente, ¿no llegó? ¿En qué pasó? ¿En qué quedó? Bueno, mira, nos reunimos el miércoles pasado, llegó la arquitecta un poco tarde por cuestiones climáticas, nos explicaba, pero bueno, llegó, estuvo, bueno, ella, que era la última vez, nos aclaró que era la última vez que se presentaba, porque, bueno, el bendito cambio de gobierno y el bendito cambio, que ella se quedaba en la Secretaría de Infraestructura, pero que no se quedaba a cargo de las obras, que ella iba a pasar todo ahora, pero que, bueno, eso, así que ya digamos que se vino como abriendo el paraguas, vamos a decir. Se atajaba. Ella llegó cuando, claro, ella ya llegó aclarando que ya llegó cuando nosotros ya habíamos ingresado, porque bueno, como todos obviamente estamos trabajando, también el tiempo que teníamos era corto, así que le solicitamos a Lisandro, que es otra persona que hace un recorrido por la obra, que también está a cargo del ministerio y es quien también fiscaliza un poco la obra, así que él nos hizo ingresar y bueno, nos encontramos con también tres directivos de la empresa MacIver, que estaban bueno ahí como para dar las excusas, y bueno, ya estaban los pisos puestos y ya se empezó a ver la moldería de la, toda la, para poner los perdón que para poner los ¿cómo se llama? El Dunlop, perdón. Ajá. Y ya una vez que termine el Dunlop entra la cuadrilla de electricidad y todo eso. Bueno, ahí estuvimos, nosotros estuvimos bastante ahí comprometidos con el tema de que no nos siguieran mintiendo y que nos dieran una fecha posible. Habíamos pedido nosotros que nos hicieran un cronograma de cómo iba a ir avanzando la obra, es decir, esta semana se va a hacer esto, esta semana esto, semana esto, y que no nos habían entregado. Bueno, logramos que nos entregaran eso, no ese mismo día, pero ya para el viernes lo teníamos. Había como una cuadrícula ahí con toda, con todo cómo iba a ir avanzando todo, y nos dieron la fecha del 28 de febrero para que la llave de la escuela la tengamos las comunidades, digamos, y pudiéramos ya utilizar la escuela. Wow. Bueno, nosotros por supuesto seguimos incrédulos porque nos parece que nos pusimos acá la cuenta y a partir de hoy, por ejemplo, hay 76 días. Nos parece como muy pocos días para tantas cosas que faltan. Pero ellos han asegurado que no, que es la última, que es el último emplazamiento que le ha hecho la provincia. Como que nos quieren meter un poco de seriedad. Hay unas suertes de, vamos a decir, de intercambio más vale fuertes, porque la verdad que nos pasa, bueno, un poco esto de no creer en total. Sí, no, claro. Lo que nos están diciendo. También se hizo presente el Claudio Manzanelli, le dijo que bueno, que ya estaban en el último día casi de su gestión, que bueno, que es lo que iba a pasar y que qué pasaba si el 28 no se cumplía, y como que a decir, dice que según el emplazamiento de la provincia no pueden no terminar el 28 de febrero. Que pueden entregar y que lo que puede llegar a faltar es que venga alguien que va a venir también de Europa a programar los aire acondicionados, por ejemplo. Pero que sí ya nos van a entregar y que las vamos a poder iniciar el ciclo lectivo ya en el edificio. Bueno, Ceci, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas, Pancho? Bien, bueno. Vamos a ver si de una vez por todas se cumple y las y los estudiantes que terminan el año próximo ya sexto año y egresan, pueden, aunque más no sea, habitar el edificio su último año en la secundaria. Sí, eso es lo que más nosotros estamos, la verdad, que sobre todo la familia que, de los chicos que entran ahora que pasan a sexto, muy enojados, porque mira, por suerte lo celebramos, les entregaron la computadora primer y segundo año, así que ahora primero, segundo y tercero tienen las computadoras que del programa, pueden programarse las computadoras de Guillermo. Justo ayer yo estuve con un niño que me la estaba mostrando. ¿Cuándo le llegó eso? ¿Cómo? ¿Esa entrega cuándo la hicieron? La semana pasada, el martes de la semana pasada. Ahora hace nada. Uh-huh. Sí, hace nada. Y bueno, cuarto y quinto año, los chicos que están hoy en cuarto y en quinto año, no han recibido nada, no tenemos el edificio. Entonces es como que es pensada la educación para ellos y no tienen las herramientas que se necesitan. Uh-huh. Entonces, la entrega del edificio, había una diferencia abismal en la trayectoria de esos chicos. Totalmente. Así que bueno, nos hemos puesto totalmente las pilas, estamos juntando firmas, seguimos juntando firmas para subir la nota a través de una solicitada ciudadana. Uh-huh. Y fuimos el día domingo a la mañana a la Asunción de Gallora, como asambleas proas, fuimos representantes de cada zona, de cada poblado, a la Asunción, ahí a la legislatura, y bueno, pudimos hacer llegar una nota al gobernador, que después vimos en el discurso que había, bueno, incluido la promesa de saldar esa deuda que había quedado supuestamente del gobierno. Mencionó la deuda del gobierno de la provincia de Córdoba con las familias de las escuelas PROA en el discurso de Asunción, Charlona. En el discurso, mirá. Sí. Y la conectividad, pues las dos cosas que tocó, uh-huh. Que creemos nosotros, bueno, no sé, que también tuvo que ver el hecho de que estuvimos ahí presentes, si bien fue una marcha pacífica, por supuesto, no hubo, no, porque no era la intención, sino era solamente visibilizar, claro, de que no vamos a parar como grupo hasta que todas las escuelas PRO estén construidas y todas las escuelas PRO estén habitadas por los chicos y las chicas. Uh-huh. Claro, sí. Se entendió, digamos, que estaban ahí para visibilizar y no acompañando la Asunción desde como proyecto político, digamos. Es que exactamente, no para acompañar, digamos, ni tampoco para hacer, digamos, una suerte de... No queríamos romper todo, no tampoco eso, sino es visibilizar y que quede claro que hay una deuda con la escuela, claro, que hay una deuda con los chicos y las chicas, que no tienen vuelta atrás. Eso es lo que nosotros queremos que entiendan. Hay personas que nos dicen, bueno, la escuela va a estar y cuando esté... No es así, porque nuestros hijos y nuestras hijas no van a volver ni a cuarto año ni a quinto año, o sea, no van a volver a ser secundaria ninguno. Entonces, es ahora, el trayecto de esta vida de los chicos es ahora, no hay recuperatorio de eso. Claro. Entonces, y si bien no hay recuperatorio de lo que ya pasó, sí apostamos a que la diferencia de tener la escuela mejore visiblemente su situación. Che, Ceci, te consulto, no sé si vos estás en condiciones de responder esto, pero hace algunos años, cuando se abrió la posibilidad de este tipo de escuela aquí en Mina Clavero, muchas familias, ¿no?, con chicos con inquietudes vinculadas a la informática, a la programación, en este caso esa es la orientación que tiene la prueba de Mina, sí, desarrollo de software. Bueno, se acercaron, sabemos que por ahí van a sorteo porque no hay tantos cupos, es una sola escuela con esta orientación en la zona. Esta situación de no haber contado con el edificio durante estos años, esta situación conflictiva y de falta de acceso al derecho a la educación, ¿no?, que tuvieron que afrontar las familias y los estudiantes, ¿generó alguna merma en la cantidad de inscriptas e inscriptos para acceder a la escuela PROA? ¿Vos tenés una idea de eso o no? ¿Todos los años concurre más o menos la misma cantidad de gente? Sé que sos una mamá integral a cooperadora, capaz que esta información no la tenés, pero me lo pregunto, capaz que sabés algo de eso. Mira, lo que yo no te puedo decir específicamente, digamos, una cantidad, los números no los tengo, pero sí sé que es una escuela muy deseada a pesar de todas estas condiciones que nosotros estamos visibilizando, porque vuelvo a repetir y lo hemos dicho en todas las notas, ¿no? El capital humano que hay ahí adentro, no solo de los estudiantes, sino de los profesores, que son súper profesionales y que ponen muchísimo de su parte, se han hecho unos aprendizajes, la verdad que muy interesantes. Entonces sigue siendo un lugar de deseo y no ha mermado para nada. Sí ha seguido modificando las formas de ingreso. Siempre terminó siendo en sorteo, pero siempre se modificó esa forma, la forma de ingreso. Hay un 2% que ingresan de escuelas rurales, hay un 2% de escuelas privadas, después, bueno, está el resto que tienen hermanos, y bueno, después todas las escuelas estatales de la zona. Claro. Pero claro, por ejemplo, entre las escuelas estatales entra San Martín, José Gabriel de Brochero, Sarmiento de Nón, o sea, es impresionante la cantidad para, por ejemplo, a veces 12 chicos que son los que ingresan. Claro, claro. Los que van a sorteo, entonces son muchos los que se quedan. Después, el año pasado, por ejemplo, se quedó en una lista de espera y han ido llamando, parece que se ha cubierto esa lista, porque bueno, hay chicos que empezaron en otra escuela y bueno, ya desestimaron la idea de entrar al PRO, y chicos uh-huh. cambiaron, ni bien los citaron, y este año no se hizo lista de espera, pero bueno, las familias han estado yendo como para saber si hay gente que deja de, o no le interesa, o uh-huh. bueno, qué sé yo, una vez que iniciaron las clases se dan cuenta que no es lo que querían, porque bueno, es una carga horaria importante, porque son muchas horas dentro de la escuela, y tienen una carga académica importante también, todo lo que es inglés, matemática, por la programación y los algoritmos que son. Entonces por ahí los chicos, bueno, no es lo que les gustó. Claro. Bueno. Que no les gusta, porque una cosa es que te guste, digamos, por ahí la computación en sí, pero bueno, tiene aparejado de todas estas otras cosas que a veces a los chicos les cuesta sostener. Uh-huh. Bueno, esperemos realmente este año que les cumplan la promesa. 28 de febrero es el compromiso de entrega, 1 de marzo, ya cuando inicie el ciclo electivo 2024, debieran sí, estar habitando. Sí, después de que inicie, porque iniciamos el 22, pero bueno, uh-huh. si Dios quiere, nos estaremos mudando a la escuela, esperemos que, bueno, modo avión de marzo, les digamos que estamos hablando en la escuela. Ojalá, ojalá. Esperemos, y te iba a comentar que la escuela está siendo construida para 180 estudiantes, y siempre va a haber una división de cada curso, no va a haber dos divisiones. Ninguna escuela PRO tiene dos divisiones. Creo que una sola en San Pedro. O sea, no se amplía. Aunque les entreguen el colegio nuevo, el edificio, no es que se va a ampliar el cupo. Claro, el cupo no se amplía. Uh-huh. Ceci, acá nos escribe Griselda, dice: gracias por difundir el reclamo, seguimos reclamando y pedimos a la ciudadanía que nos ayude a monitorear los avances de la escuela. Si pasás por la obra, mirá si están trabajando y mándanos una foto de la obra. Supuestamente ahora, mientras charlamos, deberían estar trabajando más de 20 personas. ¿Querés contar a la gente que quizás esté escuchando en el auto, pasando alguna casualidad, y dónde está exactamente ubicada esta construcción? La están construyendo detrás del hospital de María Belodi, ahí el hospital, digamos, de frente al cementerio, ahí en el otro lado de la ruta, digamos, ahí la están construyendo, a la escuela. Digamos, si vas detrás del barrio Fobicop. Si vas subiendo por Altas Cumbres, de mano derecha se tiene que ver. Sí, se tiene que ver. Bien. Y sí, le pedimos a la ciudadanía que nos ayude, porque nos hemos dado cuenta que el movimiento de todos nosotros como ciudadanos en ese control es lo que ha funcionado. Porque, bueno, ya te digo que en esta reunión estuvieron presentes representantes de los empresarios que dirigen MacGyver, y bueno, como que muy interesados en callarnos. Entonces eso nos dio a saber justamente de que es importante el bullicio que estamos haciendo, porque parece que, bueno, es lo único que incomoda, lamentablemente, que uno tenga que naturalizar estas clases de cosas, pero bueno, ahí estaremos. Por eso decimos que no vamos a dejar de luchar, porque cuando nos entreguen a nosotros el 28 vamos a ir luchando por los compañeros y las compañeras de otros espacios, de otros lugares, de otros pueblos que van a tener que seguir luchándola para hacerla, porque ya deberían estar las 42 después. Bien, bueno, hecho el pedido a toda la gente que pase por ahí, que esté atenta y que mande fotos, por favor, a ver cómo va el avance de la obra. Y bueno, a partir de hoy entonces comienzan los la cuenta regresiva a 76 días para que se entregue la obra completa de esta escuela que debería haberse terminado hace mucho tiempo atrás. Ceci, te agradecemos el tiempo, el contacto, también por poner el cuerpo a vos y a todas las mamás, a todos los papás que andan por ahí, y estamos en contacto. Muchísimas gracias por el espacio. A los dos y un cariño fuerte para todos. Dale, te mando un abrazo, Ceci, que estés muy bien. Chao, chao. Hablábamos con Ceci Balmaceda, ella es mamá de Escuela Proa, de alumnas de Escuela Proa. Modo avión. Valle de Traslasierra.